jamás sentí en el alma tanto amor. Y nadie más que tú, mi amor. Por ti reí, lloré, renací, cambié. Lo que tuve di por tenerte aquí. Ya sé que despedirnos es mejor, pues sufriendo pagaré mi error. Ya nada será igual, lo tengo que aceptar y hallar la fuerza en mí para este adiós. Aléjate, no puedo más, ya no hay manera. Aléjate y ya dime adiós. Hoy me resignaré a seguir sin tu amor y jamás comprenderé qué fue lo que pasó. Si nada puedo hacer, aléjate. No voy a arrepentirme del ayer, pues amándote hice mi hambre. Y por el amor aquel y por serte siempre fiel, hoy tengo que ser fuerte y aprender. Y ya aléjate, que no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí, ya déjame seguir a solas con mi soledad. Y me resignaré a seguir sin tu calor y jamás comprenderé qué fue lo que pasó. Si nada puedo hacer, aléjate. Solo aléjate.